We had a stone salt picnic at the park. Nappy haired, proud brown people singing in the dark. We had a stone salt picnic at the park. Barefoot breathing heavily as we run. Barefoot breathing heavily, playing soccer in the sun. We had a stone salt picnic at the park. Smile, smile, smile on. Beautiful people always smiling, showing their teeth that shine, shine, shine on like the sweat on her brow. Buenas noches, está en el programa de Contragolpe en Radio Pacífica KPFK 90.7 FM Los Ángeles, 98.7 FM Santa Bárbara. Yo soy José Benavides con ustedes hasta las 10 y media de la noche, seguido, por supuesto, por el programa de Encuentros con Gregorio Luque, después de este su programa. Esta noche estará dedicada al mariachi. El mariachi, pues, es patrimonio cultural de la humanidad, de acuerdo a la UNESCO. Y el mariachi, pues, surge de estados como Jalisco, Nayarit, Michoacán y Colima. Y pues ahí también hay un poco de disputas entre los estados, ¿no? Y pues con el paso del tiempo, el mariachi se ha convertido, pues, en algo muy representativo para el mexicano y el chicano. Y pues hoy en día es muy importante el afianzamiento del género y pues también la protección de sus características, que corren un peligro de transformarse, porque ya ven que los hipsters, pues, empiezan a agandallarse del sonido original y empiezan a distorsionar el sonido, lo cual no siempre es algo negativo, pero hay que tomar en cuenta que el mariachi para el mexicano es algo muy, pero muy personal. Y en ese sentido, estoy muy contento porque esta noche nos acompaña desde Nueva York una banda que se llama Flor de Toloache. Lo interesante de Flor de Toloache es que es una banda compuesta por mujeres, y las mujeres no todas son mexicanas. La cantante es mitad mexicana y mitad dominicana, y hay mujeres que son de Colombia, que son afroamericanas de Indiana, que son de la República Dominicana, que son de Puerto Rico, y son parte de este conjunto muy interesante. Y pues decidí invitar a Flor de Toloache porque, además de que ellas tienen mucho talento, creo que van a tener un buen futuro en el mariachi, y además y ayudan a promover el mariachi en estados como Nueva York y internacionalmente. Espero que esta noche puedan disfrutar el programa. Yo soy José Benavides. A mí me pueden encontrar en facebook.com/José Benavides, o también pueden apoyar el programa a través de facebook.com/Contragolpe Oficial. Es muy fácil. Y recuerden, cuando estén ahí, por favor, pónganle un like. Es muy importante que ustedes nos sigan y nos apoyen, porque eso es un proyecto independiente. Y diría que inclusive independiente en toda la estación. Es importante que nos sigan y demuestren su apoyo a través de esta página. Necesitamos subir esos likes. Bueno, mientras tanto, tenemos a las 8 mujeres de Flor de Toloache aquí en el estudio, en vivo. No se muevan. El teléfono para llamar es 818-985-5735. Si es que quieren dar su opinión sobre el mariachi, sobre la música que están escuchando hoy y sobre este su programa Contragolpe. Yo soy José Benavides. No se muevan. José Alfredo, tómpele con ganas. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Hey. Ya estamos aquí con las mujeres de Flor de Toloache. Pues estoy muy emocionado porque están aquí. I'm very excited about you guys being here on this show. Bueno, los voy a poner a la prueba. ¿Quién era esa persona cantando? José Alfredo Jiménez. ¡Ay! Pasaste la prueba. ¡Ay! Pasaste la prueba. Todas las demás estaban mirando que qué. Bueno, antes que nada, empecemos con sus nombres. Let's have you guys introduce yourselves. Empezamos con... Yo soy Mireya Ramos. ¿Y tú eres? ¿Qué instrumento? Violín y canto. Shea Fiol, vihuela y canto. Muy bien. Julia Cosa, trompeta. Domenica Fossati, flauta. Jackie Coleman, trompeta. Trompeta, I like that. Verónica Medellín, guitarrón. Nice. Primeramente estoy muy emocionado. Como decíamos, yo nunca había escuchado una banda de mujeres de Nueva York. No, y de hecho no sabía que había una especie de interés, ¿no? Cuando vamos a esa parte del país, no hay mucha influencia mexicana, por obvias razones. Pero ahorita que están ustedes aquí, la pregunta sería, Mireya, ¿por qué este género? Bueno, mi papá era mariachi. De hecho, él se crió muchos años aquí en California. Y después nos mudamos a Puerto Rico. Ahí fue que me crié. Y mi papá era mariachi en San Juan, Puerto Rico. Y él era uno de los únicos mariachis allá en Puerto Rico. Entonces, por eso acabé tocando mariachi. ¿Y tu papá es mexicano? Sí. Ah, sí, ¿y sí. Eso cómo pasó? ¿Cómo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron tus padres? Mis padres aquí en California. ¿Aquí en California? Sí, sí, sí. Ah, bien, sí. Bien. Shay, ¿qué fue lo que te trajo esta música o cómo fue que...? Mireya, she invited me to be in the group. Ah, Mireya es la culpable. Yes. Y antes que nada te gusté, me imagino que andabas que en el punk rock o en otra onda, ¿no? I was in rock. Why are you so bad? No sé, tal vez porque tu pelo está teñido de rosita. Oh, that's true. I'm punk rock, though. Claro que sí. I actually was playing my own music, original music, soul music. Okay. And I played a lot with her, and I loved playing with her, so I was like, sure, anything, play with you. Let's nice, do it. Nice. I'd never played mariachi before or listened to it. Wow. Okay, muy bien. Julie, no me sé todos los nombres, acaban de llegar. Bueno, yo conocí a Mireya a través de un amigo master percussionist, Luisito Quintero. Y entonces me dijo que ella estaba interesada en conocer más mujeres músicos. Y así fue. Ella vino hacia mí y me dijo, ¿quieres tocar mariachi? Y yo, sí, ¿qué es? Y siempre he querido tocar la música, ¿no? Wow. La trompeta es un instrumento que, bueno, it just like really stands out in the mariachi. And claro. I thought it would be perfect. That's great. To learn the music and the drama. Dominica, I mean, if you guys don't speak Spanish, that's fine. You can say it in English. Spanglish? Mm-hmm. Spanglish is exactly. Perfectly fine. Perfectly fine. Sí, pero Dominica? Me meto nerviosa. Bueno, lo que tú puedas. Mainly, I joined because of Jackie, our trumpet player. We played together in another band, and then they were looking for a flutist, and I joined. And what made me stay was basically how everyone got along, and all these females that really, you know, connected. And so that's why I stayed, even, as much as I liked the music. And it was very fun to learn more about mariachi music, or learn about mariachi music, because I never played it before. It was more about the camaraderie that happened. Nice. And how did you get into mariachi? I mean, how did you join these ladies? Well, first I played actually a mariachi out here in California because I lived here for a couple of years and then came to New York and played around town with a couple of people. One of the people I played with was Medea's cousin. And she was like, hey, do you want to join a mariachi band? I was like, sure. And so it was meant to be. Continue the L.A. thing in New York. So Wow. Yeah, there you go. Fantástico. I'm glad. ¿Y usted? Igual, mira, ella me invitó hace como 4 años. Aprendí a tocar guitarrón. Muy bien. Gracias muy a bien. Eso. Y ya, bueno, me voy a sentir más cerca de México igual, ¿no? O sea, bien. Orígenes, ¿de dónde son? Where's everybody from? Yo soy mexicana, dominicana, criada en Puerto Rico. My dad is Cuban, my mom is American, and I was born and raised in Oregon. Nice. My family is from Dominican Republic, I was raised in Miami. Nice. African American Italian, raised in Venezuela and in Miami. Whoa! I'm just African American, and I was raised all the way in Indiana. Nice. And now she's in a mariachi band. Exactly. Y yo de México. De México. ¿Qué parte? ¿Qué parte? De San Luis Potosí. Muy bien, muy bien. Bueno, este, ¿por qué no? Bueno, nos hicieron el favor de regalarnos un CD, este, para aquellas personas que quieran. Este, tenemos solamente un par de CDs para ustedes que quieran. Llamen al 818-985-5735 para que se lleven este una copia de este CD. Gracias a la banda Flor de Toloache, 818-985-5735, si es que quieren una copia. Solamente hay dos. Las primeras dos personas se los van a llevar. Bueno, hay una pregunta que yo les tengo que hacer. Como ustedes saben, el mariachi es algo de orgullo, algo muy personal para el mexicano. ¿El mariachi para ustedes es algo que lo hacen con amor y en realidad les gusta el género? ¿O hay una onda por ahí media hipster? Porque como ustedes saben, básicamente toman música de otras culturas y pues la apropian y la cambian y la distorsionan. ¿Qué tanto de esto es por amor al mariachi, a la música del mariachi? O sea, para mí, yo lo siento totalmente. Mi papá cantaba mariachi. O sea, yo me crié escuchándolo cantando mariachi. Él me dormía cantándome. Eso para mí es muy cercano a mi corazón. Y yo creo que yo siempre voy a cantar mariachi, aunque yo nunca pensé que iba a acabar formando mi propia banda de mariachi. Pero cuando canto mariachi, no hay ningún otro género que me haga sentir cuando... lo que yo siento cuando canto una ranchera, por ejemplo. Claro, claro. Y tienes una fantástica voz y se siente. No, y se siente, pero... y se siente el amor que tienes por la música. Ahora platíquenme de la fusión, porque yo vi algunos videos y me gustaron mucho que no, porque no necesariamente soy una persona purista. A mí me encanta la fusión. Y una de las canciones que estaban tocando era una especie de canción entre mezcla de mariachi, afrobeat y otros sabores muy interesantes que me gustaron. ¿Cuál es la propuesta de ustedes como Flor de Toloache musicalmente? ¿Qué es lo que la gente puede esperar la gente cuando lleve su CD, cuando escuche su CD? Yo creo que estamos representando la nueva generación, no nada más en Nueva York, pero yo creo que en todo el mundo, pero especialmente en Nueva York, porque hay tanta diversidad de todo lo que uno escucha y todo lo que uno está, como músico, está envuelto escuchando todo este tipo de música. Tratamos de representar eso en nuestra fusión. Claro, siempre respetando un poco la tradición del mariachi con los instrumentos y el estilo. Pero creo que también es divertido escuchar el mariachi de otra manera. Claro. Y claro, con clase y claro, con buenos arreglos, ¿no? O sea, tampoco es que vamos a hacer algo ahí bien cheesy or something. Claro, claro. No, pero cheesy is okay too. Cheesy, yo escuché algo muy interesante. Y me encantó los covers que hicieron de que ahí tienes. Y tal vez más adelante podemos tocar un poco. Pero ahorita vamos a prepararnos para escuchar algo. ¿Cuál es la primera canción que nos van a preparar para nosotros esta noche? Vamos a hacer una cumbia para que bailen. Una cumbia mariachi, fantástico. Original. Original, sí. Bueno, es original, o sea, es canción. ¿Y después? Y después una fusión, otra canción original de Sheffield. Y... bueno. En inglés. Fantástico, en inglés. So it's in English too, so make sure you stay tuned. 818-985-5735, si es que quieren esos CDs. No sé si ya se los llevaron, pero bueno. Vamos a una pausa musical mientras preparamos a las mujeres para que escuchemos su música. Regresamos después de esta pausa musical. Oye, qué ritmo más bueno para que puedan gozar. Oye, qué ritmo más bueno para que puedan gozar. Coro, coro, coro, coro, millares para que puedan gozar, gozar. Qué ritmo más bueno para que puedan gozar. A Belén, Belén, Belén, Belén, Belén, Belén, Belén, Guarachango, boe. Oye, qué ritmo más bueno para que puedan gozar. Oye, qué ritmo más bueno para que puedan bailar. Oye, qué ritmo más bueno para que puedan gozar. Le toca ahora, a Belén le toca ahora, oye. iba sufriendo, no lo niego. Adelante tu cariño y supuso amor sincero. Iba llorando por tus besos, iba sufriendo, no lo niego. Adelante tu cariño y supuso amor sincero. Bravo, si se acaban de sintonizar ahorita en estos momentos, están en el programa de Contragolpe. Yo soy José Benavides y la música que están escuchando es de una banda que se llama Flor de Toloache de Nueva York, una banda compuesta por mujeres caribeñas que están aquí en vivo esta noche. No se muevan, que en estos momentos se están preparando para la siguiente canción. Inédita by Shay Fuel y se llama Let Down. Thank you. And to you, what was the gold you saw at the bottom of, at the bottom of the stream? You were content knowing it was there, and always, always will be, as long as you could hold for a second before it. Give you my heart because I can't share yours. I can't say you let me down any less than I, any less than I let you down. I can't say you let me down any less than I, any less than I. Let you down. next song that we're playing is a fusion as well. It's a fusion of jazz songs. Blue Skies, and then My Favorite Things, and then Afro Blue. Thank you. ya los hombres de hoy en día no tienen comparación. Guarachean, bailan mambo y se dan su vacilón. Ellos dicen que eso es parte de la civilización. Baila negro, goza negro, no te lleves el dolor. Baila negro, goza negro, que gozar es lo mejor. ...818-985-5735... para aquellas personas que llamaron, que bueno, espérense en la línea, ya no hay más CDs, ya se fueron los CDs, pero no cuelguen, quédense en la línea mientras alguien les toma su información. Impresionante, me encantó. Platícame un poquito, bueno, esta última, me tenía bailando. Platícame más de esta canción, ¿cuál fue la influencia ahí? Ahí empezamos con Blue Skies y es como Gypsy Jazz, Django Reinhardt Rhythm. Y después fuimos como un popurrí, de ahí fuimos a Favorite Things en un como guapango, 6x8, ¿no? Luego was a Huasteca. Oh, sorry, Huasteca Rhythm. Huasteca. Y de ahí pasamos a un solo de flauta que es one of my favorite ones. Era Fela Kuti, escuché a little. It's kind of like the bell pattern of African bell pattern. Yeah, incredible, yeah. Lo escuché. Yeah. Fantástico. Sé que ya no tienen mucho tiempo, pero ¿dónde ahorita van directamente a un lugar que se llama La Cita a tocar? La Cita. Bueno, para todas las personas que quieran, que ahorita están en el auto, pues tomen esta información. No tengo la dirección de La Cita, pero el lugar se llama La Cita y es en Downtown y van a estar ahorita a las 11 de la noche. Sí. Recuerden, vayan o si no, pónganle ahí en sus teléfonos La Cita Bar en Los Ángeles. Y vayan y escúchenlas, apoyen estas mujeres que están tocando, están llevando, representando el mariachi a nivel internacional, lo están llevando, están creando más audiencia para el mariachi, ¿no? Y haciéndolo propio. La banda se llama Mariachi Flor de Toloache y son de Nueva York. Recuerden, ¿tienen una página de internet? Sí, te lo voy a decir. Nuestra página es mariachinyc.com, mariachinyc.com. Perfecto. ¿Tienen más información sobre... Does anybody have the address for La Cita? Yeah, it's 336 Hill Street. 336 sobre la calle Hill. Ahoritita, dentro de una media hora, van a estar ahí. Quiero darle las gracias a todas las mujeres de hoy. Y pues en realidad creo que estoy muy impresionado y estoy seguro que la audiencia está muy contenta. Nos gustaría verlas otra vez aquí en Los Ángeles. Muchas gracias. Si se pierden hoy La Cita, el viernes vamos a estar en Eastside Love, I believe. Not sure yet, but... Oh, wow. Yeah. Check the website, Mariachi. MariachiNYC.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Thank you. Les recuerdo que están en el programa de Contragolpe. Yo soy José Benavides. Estamos esta noche con la banda Flor de Toloache, una de las primeras bandas ya establecidas en Nueva York, y nos están visitando esta noche aquí. Recuerden, el teléfono para llamar y darnos sus comentarios es el 818-985-5735. Pero ahorita en la línea telefónica tengo a mi colega Gregorio Luque, que tiene un programa seguido de este que están escuchando, que va a hablar sobre la historia de la música mexicana desde sus inicios. Quédense aquí después de este programa para escuchar la historia de la música mexicana. Y ahorita tenemos a Gregorio Luque, que es un experto en la música mexicana y conoce muy bien al mariachi. Antes que nada, ¿dónde estás, Gregorio? Porque no estás aquí en Los Ángeles. Mira, estoy en México. Estoy ahorita en camino a Cozumel. Voy a hacer ahí una conferencia sobre Gloria Contreras, ¿no? Que le están haciendo una gran exposición. Y entonces yo voy a hablar de su carrera, de su vida y de su danza. Pero me entusiasma mucho y me gustaría estar allá con ustedes y sé que tienen un grupo de muchachas que interpretan la música mexicana, aunque ellas tienen un origen caribeño, y eso a mí me parece muy bien, o sea, que mariachi se esté volviendo un ritmo que no solamente interpretan los mexicanos, sino que también se vuelve un lenguaje musical universal, como lo es el jazz o la música clásica, ¿no? O el mismo rock también, ¿no? Gregorio, es también interesante porque mucha gente ve el mariachi como algo estrictamente mexicano, y en la costa oeste el mariachi pues casi no se escucha y no es muy bien entendido. ¿Por qué no nos platicas ahorita de los orígenes del mariachi? Mira, por muchos años se pensaba que la palabra mariachi derivaba del francés, ¿no? Del término mariage, ¿no? Que es matrimonio. Y la hipótesis, la teoría era que cuando los franceses estuvieron en México, pues les gustaba que tocaran en las bodas y que así fue llamándose esto. Ahora, recientemente, el investigador Jauregui, que es un libro muy muy serio, demostró que pues esto no es así, porque el término mariachi ya existía mucho antes de la intervención francesa. Y más bien, el origen de la palabra es un término utoazteca. Hay quienes dicen que se refiere a una especie como de tablado en el que se bailaba y se tocaba, ¿no? Los instrumentos. Ahora, mira, lo interesante de esto, el mariachi, el origen del mariachi moderno, es de Jalisco. Y durante, después de la Revolución Mexicana, pues hubo todo un movimiento, la llamada Guerra de los Cristeros, que se da principalmente en zonas donde estaba pues toda esta música del mariachi. Y entonces hay muchos grupos que se vienen huyendo, ¿no? de la violencia, y se ubican en la Ciudad de México. Entonces cuentan precisamente que hay un bar donde está ahora la Plaza Garibaldi, en donde se establecen dos grupos de mariachi. Uno tocando adentro y otro tocando afuera, para atraer a los clientes. Entonces, ese es originalmente el mariachi, no, la gente no se vestía con los trajes que ahora conocemos, sino que más bien eran trajes blancos, y la instrumentación tampoco era como la actual, era básicamente de cuerdas. Ahora, el mariachi ha ido creciendo, ¿no? ya en la Ciudad de México, y muy influenciados por todo pues toda la revaloración de lo charro. O sea, porque el traje de charro, antes de la Revolución, pues era la forma como se vestían los hacendados. Pero con el ejemplo de revolucionarios como Emiliano Zapata, que pues, de hecho legitiman el traje de charro, pues empieza a usar esta forma de vestirse, y ya sin una acepción clasista, ¿no? Sino simplemente como un traje nacional. Claro. Entonces, vemos que se cambia el traje, ¿no? de los músicos. También pues se agregan a las cuerdas, se agregan las trompetas. Y tenemos pues una pequeña orquesta en donde la parte, digamos, de la parte rítmica la lleva la guitarra, ¿no? La lleva el guitarrón y la vihuela, ¿no? Aparte, bueno, desde luego los violines el guitarrón, las trompetas, ¿no? Ahora, fíjate, pues en un principio los mariachis pues eran pues bastante maltratados, ¿no? Tocaban en las calles, constantemente los agredían, los robaban, en fin. Entonces, fíjate que un dato que se conoce poco, pero que yo creo que debiera de haber una estatua al general Lázaro Cárdenas en Garibaldi, porque es precisamente el general Cárdenas el que pues le da al mariachi protección. Cuentan que cuando estaba haciendo su campaña presidencial, había ahí un señor Vargas que estaba tocándole, que le dice: no quiero que se olvide de nosotros cuando sea usted presidente. Y entonces cuando Cárdenas gana la presidencia, por un lado prohíbe que maltraten al mariachi en la calle, que abuse, que lo robe. Y después toma este grupo, el señor Vargas, y les da plazas de la policía, o sea, los hace la banda oficial de la policía. Wow. De la Ciudad de México. Oye, ¿y no está conectado entonces este hombre Vargas con el Mariachi Vargas de alguna forma? Por supuesto, de ahí surge el Mariachi Vargas. Entonces, a la hora de que ellos tienen, digamos, un sueldo, tienen prestaciones, pueden trabajar de manera constante, pues progresan enormemente y se vuelve el grupo que hasta la fecha es el gran ejemplo del mariachi del mundo, que es el Mariachi Vargas. Hay que agregar, por supuesto, también la aportación que hace Rubén Fuentes, que es un músico formado, que sabe leer música y que le agrega pues al mariachi pues una enorme seriedad, una enorme calidad. Pero al mismo tiempo se protege también a todos estos mariachis que andan cantando por allí, ¿no? El mariachi después se empieza a incorporar al cine mexicano y quizá, digamos, lo definitorio del, o sea, lo que le da al género todavía una fuerza todavía mayor es, pues, la aparición de varias figuras claves, esenciales, que definen la forma de cantar el mariachi. Entonces, en algún momento alguien le preguntaba, bueno, ¿qué se necesita para ser un gran cantante de mariachi? Y él decía, bueno, necesitas tener una gran voz, pero también tienes que ser un poco suicida, ¿no? En cierta forma, esas son las dos características del gran... Si tú te fijas, la que prácticamente inventa la forma moderna de cantar mariachi es Lucha Reyes. Es una mujer que había sido soprano, había sido una cantante bastante famosa, pero se quedó afónica, perdió la voz en una gira en Alemania. Y entonces cuando recupera su voz, pues ya no sabe si la va a volver a perder. Entonces cada vez que canta, canta como si fuera la última vez. Wow. Y la voz que le sale ya no es la voz que tenía antes, es una voz mucho más ronca, pero es una voz muy educada, una voz entrenada, pero al mismo tiempo pues es una mujer que se arriesga y que se acaba dando un tiro, ¿no? Increíble. Y de esta forma, si tú te pones a ver, todas las grandes, los verdaderamente grandes, tienen estos dos elementos. O sea, son voces educadas y es gente con un enorme valor. Lo mismo se puede decir de Jorge Negrete. O sea, Jorge Negrete era un hombre que tenía una voz que inclusive lo aceptaron en la compañía de ópera, en el Metropolitan Opera de Nueva York, ese grado de calidad de voz. Pero también un hombre valiente, que fue líder sindical, que se la juega y que inclusive también se muere trágicamente. O sea, se enamora de María Félix, le compra un collar muy costoso, y para poder pagar el collar tiene que cantar con hepatitis, o sea, se muere. Pedro Infante igual, una voz educada, y un hombre de un gran valor, un hombre que hacía él personalmente sus rutinas en las películas. El último de esta primera generación de grandes artistas sería Javier Solís. Y Javier mi favorito, sin duda. También muere de manera trágica, ¿ves? Entonces, esta es, digamos, en términos de la personalidad, ¿no?, de los cantantes. Ahora, en términos de la ideología, de la filosofía del mariachi, pues tenemos que evocar el nombre de José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez, grande. Pues es el autor de muchas de las piezas clásicas, ¿no? Pero también es una filosofía, o sea, es una actitud ante la vida, es esa actitud así de orgullo, ¿no?, de amor propio, de canciones donde dice, por ejemplo, si yo te hubiera dicho no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir, ¿no? Si yo te hubiera dicho no me dejes mi propio corazón, se iba a reír de mí, ¿no? Increíble. O en El Rey, ¿no?, dice, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Wow. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, o sea, pero sigo siendo el rey. O sea, sería imposible en una canción norteamericana que alguien hiciera una aseveración así, sin, ¿no?, duda. Traducir algo así no serviría, ¿no? Entonces José Alfredo de alguna forma le da todo un mensaje filosófico, poético, que se ha vuelto parte del inconsciente colectivo de todo el país. O sea, que las canciones de José Alfredo son puntos obligados en la memoria colectiva del país. Y el legado del mariachi continúa. figuras como Tony Aguilar, desde luego Vicente Fernández, en fin. Pero a mí me emociona mucho el ver a estas jóvenes que están también ellas intentando hacer suyo este lenguaje y proyectarlo hacia el futuro. Así es. Queridos amigos, pues a las 10:30 sale el programa Encuentros y vamos a hablar de estos temas, pero aparte los vamos a ejemplificar, vamos a ponerles ejemplos. Entonces creo que esta va a ser una gran noche en donde por un lado tienen a los cantantes de hoy y después en mi programa vamos a oír un poco a los del pasado. Así es, Gregorio Luque, muchísimas gracias. Recuerden, quédense con nosotros, no se muevan porque después del programa de ahorita con Flor de Toloache tendrán esta gran explicación sobre la historia de la música mexicana. Muchísimas gracias, Gregorio. Tenemos sin duda que hacer un programa entero dedicado al mariachi. Pues oye, pues yo, amigos, les mando un abrazo, mis mejores deseos en este 2015 y pues sigamos aquí con KPFK. Así es, Gregorio, muchísimas gracias, un abrazo. Así es, Isti. Gracias, Gregorio Luque. Gracias a todas las muchachas de Flor de Toloache. Gracias al DJ Federico Kiko. Gracias a Gerardo Miranda. Gracias a todos los que nos apoyaron esta noche. Un abrazo. Recuerden, las mujeres de Flor de Toloache se encontrarán en 336 South Hill Street en Los Ángeles. Enseguida, la historia de la música mexicana con Gregorio Luque. Hasta la próxima semana. Yo soy José Benavides. Take a trip along with us. A road ain't breaking what we must. In order to feel lost, a breeze in the cloud, creating light in our memory. Memory is all we have. We have none, we sink in the ground, searching like moths for our minds, melting into the magma. So when memory was a woman, magma would be. What was the first words I said? And why did I say them? Magma, you know, cause you melted my bones and my brains. I see you late at night when I dream. Magma, you are my one blanket that leaves me when I wake. Please don't go when I call. Words I said, and why did I say them? Magma, you know. cold, cause you've melted my bones and my brains. I see you late at night when I dream. Man, would you want my warm blanket that leaves me when I wake?